Sobre la hora. Sobre la hora. Mauro Federico y Carlos Del Frade te invitan a pensar sobre las cosas que te pasan y las que te pueden pasar. Porque en la Argentina no está todo dicho. Sobre la hora. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Choripán. Sí, choripán. Decidimos choripán. ¿Para cuánto? Y no sé unos cuantos vamos a hacer, pero en el medio de tanta desazón, de tanta bronca, de tanta incertidumbre, ¿por qué no decirlo, no? Somos como 180 familias. Y entonces ayer, en una asamblea, luego el tercer día de permanencia en la redacción del diario, dijimos, bueno, loco, nos tenemos que dar ánimo. Y uno dijo, ¿por qué no hacemos unos choripanes? Siempre el choripán. Vos sabés que estábamos en el medio de la asamblea y la cosa venía empantanada. Había bronca, había pibes que decían, yo no tengo para viajar. Y estaba el fondo de huelga y bueno, y viendo qué hacíamos. Y ese flaco propuso, hacemos unos choripanes. Y las caras cambiaron automáticamente. Sí, sí, sí. ¿Cómo puede ser que el choripán tenga ese efecto una así? Una mística. Es fantástico. Una cosa de loco. Y bueno, ahí estamos. Tengo que decir esto, ustedes no se vayan a enojar, pero ¿quién me puede donar unos choripanes? Alberto Samir. Mirá vos. Lo tengo que decir porque... Alberto Samir junto a los trabajadores. El gordo Samir, como buen gordo peronista, el gordo dijo, ¿cuánto necesita? Y somos 80, 120 chorizos especiales. Y ahí tengo que ir en un rato a buscar los choripanes que nos va a donar Alberto Samir. Perdón, usted que se colgó ahí, me escucha a mí, yo hablando acá con Virginia y con Alejandro, estoy hablando del conflicto de crítica de la Argentina, que me tiene un poco... Entre esto y la llegada de mi hija inminente, estoy un poco así como desvelado. Sí. Casi bipolar, digamos, una enorme alegría y una enorme tristeza. Sí, totalmente, ¿no? Totalmente. Pero la tristeza estamos tratando de transformarla en algo positivo. La empresa está media borrada, vamos a decirlo. Algo que nos llamó la atención... La viceministra de Trabajo tomó intervención directa en el asunto, algo que no es común. Ayer, por ejemplo, la gente de la Unión Ferroviaria, los delegados del Sarmiento, tenían cortado, de Sobredo, ¿viste? Todos los muchachos sí, allá, sí, sí. Tenían cortado la vía porque había un conflicto gremial, y vinieron los tipos y la viceministra estaba con nosotros. Entonces, en un momento determinado, la mina dijo, bueno, me voy a atender este asunto, que algún problemita tenemos, y se fue, se paró. Pero importante la bola que le está dando la ministra de Trabajo, o la viceministra. Uno de fondo dice, algo les debe interesar este asunto, ¿no? Se ve que el gobierno está metiendo la cuchara, y todo está metiendo la cuchara, Clarín, están todo interesados. Sí, a mí me llamó la atención el multimedio, cómo le está dando la cobertura. Sí, y sí. También recordemos que esta semana el propio Hugo Moyano tuvo que salir al aire en alguna radio, colega, a desmentir que estuviera detrás del diario Crítica, ¿no? Sí. Bueno, lo cierto... es que la Asamblea decidió mantener, por supuesto, la medida de fuerza, que es el paro este que venimos disponiendo por el no pago de los salarios y un mes y medio sin cobrar los que trabajamos en planta y 6 meses sin cobrar los colaboradores y la permanencia que se decidió el miércoles en los lugares de trabajo. Algunos me preguntan, che, ¿está tomado el diario? En realidad, por una cuestión legal, uno no enuncia la forma de la medida de fuerza de esta manera. Decimos que es permanencia en el lugar de trabajo porque no es que no impedimos que nadie ingrese ni egrese, simplemente nosotros nos quedamos allí. Ahí estaban los compañeros y las compañeras con su colchoncito. Hubo uno que se trajo pijama, mirá. Vino con el pijama, el pijama. Eso es tener bolas. Con la sábana, el despertador, ¿viste? Yo digo, ¿pero qué es de venir, boludo? ¿Qué es así? Así que ahí estamos, bancando, che. Bueno, era un pijama party. No lo entendieron. No, era un incomprendido, ¿viste? Y bueno, y ahí estamos, che. No, largo esto temprano, así ya me lo saco. Me no, saco el peso de contarles. Es la catarsis de todos los sábados. No, pero es importante. Es importante porque por ahí el que no sabe cómo vino todo el proceso y cuánto fue lo que ustedes fueron cediendo y aportando de lo suyo para lograr que claro, que el medio se mantuviera, que el diario siguiera saliendo, eso es lo que no, que cobraron, que aceptaron cobrar diferido en tres partes durante seis meses. El esfuerzo que han hecho ustedes para que el diario siga funcionando merece que se queden adentro y que no cedan el espacio, ¿no? Sí, y el terreno. Y queremos seguir haciéndolo y estamos dispuestos a hacerlo. A ver, en algún momento se acercaron gente ligada a los movimientos cooperativos a plantearnos la alternativa de la posibilidad de hacer una cooperativa. Nosotros por ahora, mire lo que le voy a decir, nosotros por ahora defendemos el capitalismo. Que venga la propiedad uno, privada. Ya, que venga uno, que ponga la que tiene que poner, que nos pague los salarios, nosotros laburamos. Somos un equipo, a ver, en un momento como este, político, álgido, un equipo periodístico como el de Crítica de la Argentina, que de seguir el conflicto así se va a ir desangrando, por supuesto, no se arma de un día para el otro. Entonces, uno piensa en función de algún empresario, tal vez con algún interés político. La verdad, a esta altura del partido no nos preocupa si hay un interés político, porque en definitiva siempre lo hay. O Antonio Mata, que es el actual principal accionista, no tenía un interés político cuando compró el 80% de las acciones del diario. No jodamos. Tipo, tenía... Sí, claro, estaba peleando por la habilitación de su aerolínea Air Pampa, que le negaba el permiso al gobierno desde hace mucho tiempo, ¿no? Exactamente. O sea que si mañana... Mira, esta semana se hablaba, fíjate la dispersión, ¿no? Sí. De un empresario ligado al mundo sindical de la mano de Hugo Moyano. Que Hugo salió a desmentirlo, pero vamos a decir la verdad, existieron los contactos. Se habló de Daniel Vila. Sí. Que también se lo contactó. Y se habló de Gerardo Ferreira, de la Electroingeniería, a quien también alguno de los accionistas lo llamó a su gente para tantearlo respecto a la posibilidad de que se meta en el diario Crítica como accionista. Y que ya públicamente había reconocido que él tenía intenciones de seguir comprando medios o de abrir nuevos medios, ¿no? Digo, me parece que el pool, la oferta de posibles accionistas o nuevos accionistas del diario es tan amplia que no hace presuponer que nadie se esté queriendo entregar. Porque dicen, y lo va a agarrar el gobierno. Y si lo agarra Vila, indudablemente, no va a ser un diario oficialista. Sí. Si lo agarra Ferreira, Electroingeniería, capaz que un poco más que sí. O si lo agarra Moyano, capaz que es un diario muy pro-CGT. Vayan a saber. En definitiva, nosotros somos un equipo de laburantes. Ahora Moyano está por comprar muchas cosas. El Club Comunicaciones. ¿Ah, sí? Sí. Bien, Moyano. Y debe tenerla. ¿Qué va a hacer? La tiene toda. No, no. Sí, sí, que la tiene, no tenemos duda. El tema es de quién es. ¿Que la sacó? ¿De claro, quién es ese tema? En mi barrio la resistencia es absoluta. Yo vivo enfrente del Club Comunicaciones. ¿Ah, sí? Comunicaciones, un solo corazón. Están bancando. No, pero aparte, un club sí, barrial, aunque tiene una tradición de los carnavales. Los carnavales, por ejemplo, los famosos carnavales. Ah, el que no conoció un carnaval de Comunicaciones, claro, no sabe lo que la vida. Mochín Marafiotti, los así. Mochín Marafiotti, que en paz descanse. Un abrazo grande para su familia, para sus deudos. 10 minutos pasan de las 8 de la mañana. Bueno, gracias a todos ustedes por estar del otro lado. Nosotros vamos a hacer un programa hoy con una sola turbina, porque la otra se quedó en Rosario. Estamos tratando de establecer un contacto telepático, porque las líneas telefónicas no nos están siendo favorables en este momento. En cualquier momento, Carlos del Frade desde Rosario nos maulla su dolor por un Central definidamente en la promoción. Qué contento se te ve, aparte. Y por lo menos zafamos. Perdimos 3-0 con River y encima zafamos. Estamos contentos. Nosotros, pero aparte, no, te digo, ustedes los hinchas de Racing, sí, arrancan arriba de River, si no me equivoco. Hay que sacar las cuentas, pero creo que arrancan el promedio del campeonato pasado, el campeonato próximo. Es que a mí me encantaría que me explicaran para alguien como yo, que no entiende. Sí, una neófita. ¿Qué es esta caída de Boca, River? Como que no figuren, yo estoy acostumbrada siempre... Ahí, en el tope, primero, segundo, claro, primero, cinco. ¿Qué significa en el espectro deportivo que las dos figuras... Serían como que el Barça y el Real Madrid se cayeran y tuvieras que mirar al Betis o al... Bueno, ha pasado algunos años, años, quizá no tanto como estos dos o tres últimos años de Boca y River, pero... Sí, que en Italia también pasó, por otras razones también, la verdad, ¿no? Que se explica meramente deportivo, Virginia, porque son malas administraciones, mala toma de decisiones. Sí, sí. Creo que particularmente en Boca, un presidente que no estaba, pero ni cerca, de estar capacitado para ser presidente de una institución como Boca, y con la muerte de Pedro Pompilio después de la salida de Macri... Hablando se fue el último gran hacedor de Boca, digamos. Hablando de salida de Macri, un dato que no vamos a soslayar a lo largo de la jornada de hoy es justamente la decisión del juez Norberto Yarvide de procesarlo en esta causa que tan preocupado lo tenía Mauricio Macri. De hecho, el propio Macri ya lo había anticipado mediáticamente, había dicho, seguro que me van a procesar, estoy seguro porque acá detrás del procesamiento está la mano política de Néstor Kirchner. Bueno, finalmente ocurrió lo que hasta el propio Mauricio Macri suponía, que es que el juez dictó su procesamiento. Curiosamente, lo dejó fuera de toda responsabilidad en esta causa de las escuchas, a quien el propio Yarvide hoy subroga en el juzgado vacante número 5, el federal, que es Guillermo Montenegro, el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, el hombre, la mano ejecutora. De todas las acciones vinculadas a la seguridad, y vaya si Jorge Elfino Palacios y la Metropolitana son las acciones del brazo ejecutor de la seguridad de Macri. Pero lo dejó afuera y también procesó, en este caso en un grado menor, pero también está procesado, a Mariano Narodowski, el ministro de Educación. De esto vamos a hablar en un ratito, porque más allá de lo judicial, más allá de la causa de las escuchas en particular, hay toda una mecánica que Macri viene desarrollando en todas las áreas de su Estado, de su gobierno, pero en particular dentro del área de seguridad, que tiene una definición clara, así que vamos a ir en busca de algún testimonio que nos permita esclarecer de qué se trata. Sí, con algo llamativo como fue que del área de educación, que primero que a Narodowski lo sucede alguien que reivindica la dictadura, en un área que es el lugar donde se aparentemente concentra esta teoría conspirativa y persecutoria que tiene el macrismo de lo que es la seguridad. Sí, aclaremos que es Abel Pose, porque mucha gente ya se debe haber olvidado, claro, que Abel Pose, si Abel, en algún momento... Exacto, que Abel Pose fue. Sale diciendo que grande la dictadura. La verdad es que toda una... No hay matices, ¿no? Como que esto pasa a ser de una claridad muy lineal, casi... Perfecto. Vamos a poner también el ojo en lo que tiene que ver con la marcha de los pueblos originarios, que tiene que ver con el reflejo de una Argentina a la que en su gran mayoría se silencia o intenta invisibilizarse. Este es un programa que trata de ponerle luz a eso que algunos tratan de tapar, así que también vamos a poner allí nuestra oreja para escuchar las voces que emanan de este reclamo, que ya tiene muchísimos años, porque deviene de los pueblos originarios que poblaron estas tierras. Y nos vamos a ir en el recuerdo, seguramente de la mano de Carlos, que nos va a ayudar, y también de algún protagonista, del padre Carlos Mujica, de cuyo asesinato se cumplieron la semana pasada 36 años. Así que hay programa, ¿eh? Vamos a decir, por supuesto, mira, nos vamos a referir al Congreso Delegado de la CTA, al Congreso Nacional de Delegado de la CTA, que se realizó en Embalse, en la localidad de Embalse, en la provincia de Córdoba. Con una movida muy linda, porque ayer había una radio abierta, ¿no?, de la CTA que transmitía en vivo todo el día, así que fue una experiencia muy... Y se podía escuchar por internet, y la verdad que fue muy interesante poder seguir las alternativas de este Congreso Nacional de Delegados de la Central de los Trabajadores de la Argentina, uno de los que participó, va a estar a través de las líneas telefónicas con nosotros. Hablando de las líneas telefónicas, tenemos Duquesa. ¿Cuáles son, maestro? 4535-5900 para los que están aquí en Buenos Aires. Ajá, me cagaste, y si... me dejaste la otra, pero claro, dale vos. Pero ahora lo voy a decir yo, porque le voy a decir al señor Carlos del Frade, que está afuera, que si quiere llamarnos, nos puede llamar con el 011, por ejemplo, él o mucha otra gente, al 4535-5999, 011-4535-5999. Arrancamos con música, como de costumbre, adelante, maestro. Rechiflado en mi tristeza, hoy te evoco y veo que has sido en mi pobre vida paria, solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido. Fuiste buena, consecuente, y yo sé que me has querido como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio juego de remanje cuando vos, pobre percanta, gambeteabas la pobreza en la casa de pensión.

En el medio Macri, con el micrófono en la mano, sí. Guillermo Montenegro, un hombre al que no procesaron finalmente, el jefe político, es cierto. Y Marcos Peña, el secretario general del gobierno porteño. Todos con cara de, sí, de enojado, no, de bulldog o algo así, pero bueno. Para hablar de este tema hemos convocado a una compañera a quien respetamos mucho, valoramos su trabajo muy importante en el ámbito de la legislatura porteña hasta diciembre del año pasado, y hoy la tenemos como diputada nacional del Proyecto Sur, en este caso en el Congreso de la Nación, pero siempre representando los intereses de los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires. Se llama Liliana Parada y tenemos el enorme gusto de saludarla y agradecerle la deferencia de este diálogo. ¿Qué tal, Liliana? Buen día, ¿cómo va? Buenos días. Bueno, me parece que no la tenemos en línea. ¿Estás en línea, Liliana? No. Vamos a tratar de recuperar, en este caso, el contacto telefónico con Liliana Parada. ¿Estamos? Ahí estamos. Hola. Ahora sí. Liliana, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo va? Buen día, bien. Gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, estábamos haciendo un análisis acerca de la situación procesal, que ya lo tiene claramente a Macri en la mira de esta causa tan polémica e intrincada como es la de las escuchas ilegales, y queríamos hacer un análisis contextualizador, como solemos o intentamos hacer cada sábado en nuestro programa, para no centrarnos solo en el análisis jurídico y si se quiere hasta policial en el detalle de la investigación, sino un poco más político. ¿Cómo analizás esta decisión judicial en ese contexto y cuáles crees que deberían o que pueden llegar a ser los pasos siguientes en el terreno político con la figura de Macri? Bien, en primer lugar, el tema del proceso es un proceso judicial. Yo no sé si Macri es culpable en términos jurídicos. Uh-huh. Lo que sí sé que es responsable. O sea, Macri tiene total y absoluta responsabilidad en los hechos que se le imputan desde este proceso, y lo que ha hecho el proceso judicial es poner sobre el tapete estas cuestiones que nosotros veníamos denunciando desde el nombramiento de Delfino Palacios. Desde, diría yo, porque están las versiones taquigráficas, el momento en que sale la ley de policía, que es mal llamada ley de seguridad, donde atrás de esto nosotros le decíamos que veíamos que era un acuerdo entre el kirchnerismo y el macrismo en relación a que uno no quería entregar la Policía Federal, el otro no la quería recibir, pero sí hacer un negocio. Y eso fue lo que hicieron. Macri fue nombrando del 85% de la nueva Fuerza Metropolitana con efectivos de la Policía Federal. Tan es así que ya la misma ley preveía el tema de algo que no se permite en el gobierno de la ciudad, y es que quienes estén retirados con una pensión o jubilación, si tienen un trabajo, un empleo en el gobierno de la ciudad, no pueden cobrar esa pensión, y la ley ya preveía que el que se retirara podía cobrar esos saberes. Ajá. O sea que estaban pensando claramente en meterse en las entrañas de la federal. Claro. Y eso es lo que hacen. O sea, traspasan un montón de personas con antecedentes, y nosotros denunciamos que la gente que pasaba, además de Palacios, al que criticamos duramente por tener escrito un libro de características realmente deplorables, abyectas, donde se justifica el terrorismo de Estado, y antecedentes que ponían en cabeza de Palacios, con más toda la gente que traspasaba, y no sabíamos que estaba Ciro James, porque uh-huh. se venía escondidito, la gente que traspasaba no era para ser la policía de inmediatez, el vigilante de la esquina, era gente que pasaba de drogas peligrosas, investigaciones. La verdad que no veíamos que fueran a poder trabajar lo que Macri le proponía al vecino. Uh-huh. Así que lo denunciamos. Él, en todo momento, lo que basó esta designación es que era una persona de su confianza personal. Claro. Con su confianza personal puso en riesgo la seguridad pública. Así que a mí no me cabe duda que es responsable, más allá de que desconozco el expediente, que ya debe ser bastante voluminoso, para imputarle responsabilidades jurídicas. Uh-huh. Vos sabés que estaba siguiendo esta semana algunas alternativas de un episodio que tiene como protagonista a una agente de la Policía Federal, sí, que denunció, en este caso, que la policía no solo protege, sino que lucra de manera organizada con la trata de mujeres. Y pensaba en esto que decía sobre los negocios, ¿no? Es decir, la Federal termina transformándose, o en todo caso, de manera palmaria, constituyéndose y confirmando todas las sospechas, las peores que uno tiene, sobre que se trata de una gran organización que está pensada para proteger y prohijar el delito. Es que, en realidad, el delito no se puede pensar sin la policía y sin la política. O sea, es una trama demasiado compleja que nadie le ha querido, por ahora, poner el cascabel al gato, uh-huh, en definitiva. Por eso nosotros lo que proponíamos era el traspaso de las comisarías de la policía llamada dentro de la Federal la Policía Metropolitana, pero con una investigación muy, muy seria. O sea, no directamente. Sí, porque aparte no podían funcionar como está pasando dos policías. Y se sabe que son unidades de negocios. O sea, no es algo ajeno. Y la verdad que acá el tema es una decisión política fuerte que esté sustentada también en la voluntad popular. Así que esa oportunidad Macri la tuvo, porque fue elegido por el pueblo. O sea, obviamente yo lo lamenté muchísimo, pero es cierto. O sea, que tenía la legitimidad para hacerlo. No quiso. Él quiso otra cosa, él quiso participar de estas unidades de negocios y aceptó que esto suceda. Ahora, de ahí, o sea, yo, si él mandó las escuchas, lo que yo sé es que no le importa. O sea, si se hacen, no se importan. No le importaba. Y la verdad que, o sea, si uno le está denunciando que esta gente hace estas cosas, si está denunciando que trae, por ejemplo, como trajo a la Policía Metropolitana, gente que está procesada por homicidio, por represión policial, y él miraba para otro lado, quiere decir, si esto viene, a mí no me interesa. Él lo estaba haciendo por otra cosa, y ahora se está comiendo la responsabilidad de que esta gente tiene su historia. Uh-huh. Ahora, ¿podría ser independiente el destino judicial de Macri de su destino político? ¿Pensás lo mismo? Totalmente. Uh-huh. El tema, o sea, el destino político tiene que ver con esto, con responsabilidades políticas. Ahora, lo que es cierto es que Ciro James no era James Bond. No es que entró escondido, entró avalado por el ministro de Educación. No hizo un solo trabajo, no hay un solo papel de trabajo. Claro. O sea, esa persona la trajo a alguien y estaba avalada para ser un ñoqui, porque al ministerio no iba. Entonces, de estas cosas, obvio que existen responsabilidades políticas. Si además existen responsabilidades penales, bueno, será algo que lo verá la justicia. Pero nosotros sí venimos diciendo que existen responsabilidades políticas. No sé, porque no ha sido la postura de Proyecto Sur el pensar en un juicio político, pero sí, obviamente, en un juicio público, en el sentido de que Macri no puede seguir gobernando esta ciudad. O sea, Macri se tiene que ir desalojado por votos. Uh-huh. Esta es nuestra posición. Y esto es lo que pretendemos, que ahora no se victimice y que la ciudadanía no vea que esta es una guerra entre él y Kirchner, cuando en estas cuestiones de los negocios se dieron la mano. Y se dieron la mano durante 4 años que yo he sido legisladora con el Frente para la Victoria, que le votó el 70% de todas las leyes que el macrismo le pidió, más allá de las consecuencias que esto tiene en la ciudadanía. Mientras tanto, ante los medios, hablan desde una oposición que es totalmente falsa. Uh-huh. Todas estas cosas son responsabilidades políticas que obviamente la mayoría de la ciudadanía no las conoce porque no se dan a la luz. Y en este momento, y espero que esto no lo victimice al jefe de gobierno, porque si hay algo que Macri no es víctima. Sí, bueno, las fotos de la... ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Liliana? Hola, ¿qué tal? Las fotos justo a las que hacía referencia Weber hace un ratito, que están en los diarios, sí, dan esa imagen, la pobre víctima. Pero sí. Ahora, por ahí, a lo mejor, esta pobre víctima, si se pusiera más en claro, porque también lo discutíamos antes de esta nota, ¿no? este ha sido un gobierno que mostró claramente lo que es su visión de la seguridad y lo que considera sobre las personas, ¿no? Está todo el tema de los trapitos, bueno, no tiene desperdicio en cuanto a lo que es su postura ideológica. Ahora, después es de una inoperancia gigantesca en muchos otros temas. Sí, pero... que impiden la victimización, ¿no? Porque cuando uno ve lo que ha hecho en vivienda, lo que ha, el tema de los desalojos... En los hospitales, digamos... Los hospitales, la salud... Es todo un combo grande, ¿no? Yo no creo que... O sea, mi opinión personal... No viví estas cosas como inoperancia, sino que las he vivido como un plan sistemático. O sea, Macri no quiere a los pobres acá, los quieren al conurbano, que solamente vengan a trabajar. Muy bien, sí. Entonces, todo lo que hizo desde que se fundó la UCEP, que fue corriendo la gente en situación de calle, corriéndola a palos, el tema de vivienda que desguazó el Instituto de la Vivienda, no hizo una sola vivienda el ingeniero Mauricio Macri, o sea, poco favor a su título, ni una sola vivienda social, lo desguazó directamente el Instituto de la Vivienda, el tema de centralizar las compras en los hospitales, cosa que dejó los hospitales sin insumos, la idea de él era vender el Borda y el Moyano, más que venderlos, desalojarlos para hacer ahí la jefatura de gobierno. El plan de Macri es un plan inmobiliario de negocios, no es otro, es lo que sabe hacer, es lo que heredó de Franco, es lo que lo ayudó a vivir de Franco y a vivir bien, y realmente es lo que vino a hacer a la ciudad de Buenos Aires. Lo que pasa es que tiene un discurso absolutamente marketinero, un control de los medios que es fenomenal, y se para desde la no política, haciendo política de derecha de una ciudad que va a ser solo una ciudad dormitorio, una ciudad shopping, una ciudad donde el valor del terreno va a llegar a más de $6,000 el metro cuadrado, porque lo único que ha hecho es desalojar, aplicar subsidios para que la gente de menos recursos se vaya de esta ciudad. Este es el tema de Macri. Para mí no es inoperancia, sino que es un plan. Acá, y me lo dijeron en la cara, no iba a haber una sola vivienda para una persona humilde. Es fuerte, ¿eh? La verdad. Es fuerte porque es la concepción que claramente vos describís de una manera magistral. Tiene la gente que viene del empresariado más rancio y que más lucró con las arcas del Estado durante la segunda década infame de la Argentina. Y Macri es eso, y claramente lo señalás, Liliana. Ahora, me estaba acordando de una nota que hubo en Página 2 esta semana sobre el alquiler del Teatro San Martín para una fiesta privada. Que yo ahí pensé en la Revolución Francesa, ¿no? Te juro que a esta gente le faltan las carrozas para llegar al teatro. Pero bueno, todo encaja dentro del mismo mosaico, ¿no? Sí, es el hijo directo de Menem, Pisa y Champagne. No el de Macri, no el de Franco. No, políticamente, sí. Es la política neoliberal de la década menemista. Uh-huh. Él disfrutó de esa época, se enriquecieron en esa época, y obviamente lo quiere aplicar acá, y de hecho lo viene aplicando, o sea, hizo una reforma de Estado fenomenal. O sea, la gente no se dio cuenta, porque son ese tipo de normas, como que son esas leyes marco, que a uno no le afecta directamente, como pasó con las privatizaciones, en lo inmediato la vida de las personas. Sí, las vamos, ¿cierto?, a sufrir 10 años como, después, como pasó en Estado Nacional, ¿no? Totalmente. Él hizo agencias gubernamentales, copiando un modelo americano, pero traído a Sudamérica, donde lo que quitó fue los controles estatales. Uh-huh. Entonces, son unidades de negocios. Nosotros lo hemos denunciado todo esto, pero lamentablemente se da a través de un proceso judicial. Yo digo lamentablemente porque la verdad, las cuestiones políticas me gustaría resolverlas políticamente. Pero bueno, pone sobre el tapete algo que nosotros veníamos denunciando, así que como les dije al principio, yo no sé si será culpable, pero sí es responsable. Liliana Parada, diputada nacional de Proyecto Sur y legisladora de la Ciudad de Buenos Aires hasta diciembre. Último, muchísimas gracias por tu claridad y por este contacto en la mañana aquí por Radio Espléndida en Sobre la Hora. No, por favor, gracias a ustedes. Buenos días. Hasta luego. Hasta luego. Tierra de valiente sangre combativa que se vuelve fina en el Caraguatá y abre la mañana un corazón de orquídeas sobre el río Paraná. Por su cauce alijo se refleja altiva en los ojos verde de camalota y la piel caliente de tu roja arcilla se perfuma el naranjal. Por la noche la bailanta un paisano doble hilera, si la echa un chamamé. Ay, no mala paisanada, zapatear, levantando polvareda en el tierra de una buena enamorada, enancada en un baguán. Cantos y leyendas cruzan tus esteros. Eriza el cielo sobre el liberal. Cuando en el presagio de tu luna llena se hace cruces igual. Crece por tus venas como un río ciego bajo la enramada de una guariba. Y es un mujerío que se prende fuego cuando estalla un zapucay. Y en la flor de la bailanta un paisano bien vista doble y la si chau chamame. Ay, no me da el pasa nada zapatear levantando por parena en mi tierra y una agua ilusionada en entrada en un baguán. Tamara Castro, Tierra de Valientes. Columnistas, muy buena música, informes y entrevistas. La mejor receta para empezar el fin de semana. Sobre la hora. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. Otra vez le fue larga llamada a perderse por el banderín. Con el resto de fuerza pita y quiere alcanzarla. La pelota es su sueño, llegar es su vida, destino de Win. Todo pesa esta hora. 40 minutos pasan de las 8 de la mañana. Tenemos dos líneas telefónicas. Una es el 4-535-5900. Se mandó rápido para que no se lo sacara yo. ¿Te das cuenta? Y con el 011 desde otro lugar del país, 4-535-5999. 36 años se cumplieron del asesinato del padre Carlos Mujica. Está próximo a editarse una biografía de Carlitos que está siendo una queridísima amiga y compañera. Creo que fue lanzado esta semana ya, ¿eh? María Azucarrat. Sí, sí. Mirá vos, de María Azucarrat. El libro se llama El Inocente. Estuvo trabajando en esto María durante mucho tiempo y realmente es muy muy importante que se hagan muchos textos y que se ponga en el tapete la vida y la obra de este cura que hizo de la iglesia algo diferente a lo que nos tienen acostumbrado las autoridades eclesiásticas, que lamentablemente muchas veces miran solamente un costado de la feligresía. Guillermo Torre es párroco justamente de la parroquia Cristo Obrero de la Villa 31, que Carlitos Mujica fundara allá por la década del 70. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias por atendernos. No, por favor. ¿Tuvieron oportunidad de ser fuente de María Azucarrat? ¿Trabajaron? ¿La ayudaron en el libro? ¿Conocen de la existencia de este libro? Mira, esto te acabo de escuchar a vos. Ajá. El año pasado se ha hecho la reedición de otra biografía. Ajá. De otro, periodista que, bueno, no sé si lo conocíamos, lo teníamos muy en cuenta. Uh-huh. Pero este que estás diciendo, bueno, es algo nuevo, ¿no? Uh-huh. 36 años. ¿Qué podemos decir de Mujica a 36 años de su asesinato? Bueno, primero que su memoria sigue presente, no se olvida, es imposible. Inclusive en el corazón de la gente, ¿no? Que lo tiene muy presente y no se puede olvidar de todo lo que dio y lo que trabajó, ¿no? Por los más humildes. Y entonces para nosotros también siempre es un motivo de esperanza y de ánimo para nosotros, ¿no? Para seguir trabajando y seguir los mismos pasos, de alguna manera, de Carlos Mujica, ¿no? Que nos dejó un lindo legado. Claramente cuando uno piensa en la figura de Mujica, no puede olvidarse, no puede soslayar todo el análisis de lo que fue el movimiento de curas tercermundistas, y que tuvo su origen seguramente en esta Latinoamérica parida al calor de las luchas de los 60 y de los 70. Ahora, ¿qué representa para la Villa 31 Carlos Mujica? Y es todo, porque de alguna manera, si vos pues, caminás por acá por el barrio, por ejemplo, muchos lugares, comedores, la murga, todos llevan el nombre del padre Mujica, ¿no? Dejó un legado, una marca, un sello, ¿no? Muy grande que la gente no lo olvida, sino que al contrario, lo vive haciendo memoria en todas las cosas que se hacen, ¿no? Hay una canción que le hizo uno de la Villa cuando murió, que el estribillo dice que Carlos Mujica no muerto vive en nuestra hermandad, ¿no? Nosotros decimos eso, ¿no? Que en todo el que trabaja, hace algo por los otros, lucha para vivir mejor, con dignidad y ayuda a los demás a hacerlo, bueno, hace presente justamente a Carlos Mujica. ¿Qué edad tiene usted, Guillermo? 45 años. O sea que no tuvo oportunidad de conocerlo, o sí, digamos, por los años a uno le daría que sí, pero muy chiquito. Era muy chiquito, sí. Yo cuando conocí algo sobre el padre de Carlos era muy pequeño, obviamente, ¿no? Tenía 9 años cuando lo mataron. Uh-huh. Y cuando uno piensa en esa iglesia a la que todos pertenecen y a la que seguramente, en la que todos adoran al mismo Cristo, cuando usted estaba formándose y seguramente en sus años en los que se dedicó a formarse como cura, ¿cómo lo mira la iglesia a Carlos Mujica? Yo creo que con el tiempo se ha ido como purificando la imagen, ¿no? Es decir, todos saben que, bueno, que en esa época tan difícil algunos estaban de acuerdo, otros lo criticaban o no lo comprendían, ¿no? El gran miedo de él era no morir o dar la vida, sino que no lo entendían y lo echaban de la iglesia, digamos, ¿no? Uh-huh. Él lo decía así. Pero en realidad yo creo que con el tiempo se ha ido como purificando esa imagen errónea que había de él, y es más, hoy en día, por ejemplo, para que te des una idea, ayer miramos, hay una agencia informativa de la iglesia que manda todas las cosas que se hacen en distintos lugares de Argentina y del mundo, y aparecía, por ejemplo, bueno, este domingo se celebra 36 años del martirio del padre Carlos y se lo recuerda. Eso antes no existía, ¿no? O sea, yo creo que su figura se fue empezando a descubrir como realmente es, ¿no? Uh-huh. Y de hecho, cuando trajimos sus restos hace 10 años, hubo un pedido de perdón así público, ¿no? Del obispo que vino y acompañó el traslado de los restos, reconociendo que, bueno, la iglesia también lo había dejado de lado, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que habiendo el tipo va purificando su imagen y se va revelando y mostrando, ¿no?, ese Mujica que fue, ¿no?, y que se empieza a valorar, yo creo que sí. Padre, ustedes están enrolados junto con Pepe Di Paola y algunos curas más en esta especie de movimiento que se llaman, o que conocemos todos como curas villeros, ¿no?, de los que trabajan dentro de los barrios de emergencia. Claro, nosotros formamos parte de este equipo de sacerdotes de las villas, ¿no?, que surgió ya en el año 68 aproximadamente, ¿no? Que, seguro. Bueno, seguro, porque lo escuchaba hablar de murga, de los comedores de la Villa 31, y a la luz de los grandes medios y demás, siempre nos llegan noticias, pero que no son buenas, ¿no? De las villas. Digo, los chicos que fuman paco, los pibes chorros que parece que fueran propiedad exclusiva de la villa. ¿Cómo se trabaja hoy en la villa? Y digamos, ¿y cómo es el día a día de la 31, por ejemplo, en su caso? Bueno, nosotros primero que decimos que las primeras víctimas de todas esas cosas son los vecinos del barrio, ¿no? Uh-huh. Es decir, las que están el 99% de la gente, gente laburadora, que todos los días sale tempranito a trabajar, los chicos van a la escuela, ¿no? Y nosotros lo que hacemos es compartir la vida con la gente, ¿no? Su alegría, sus esperanzas, sus preocupaciones, sus problemas, ¿eh? Y juntos tratar de llevarlo adelante, ¿no? Tratando de hacer cosas, actividades, todo que ayude a los niños, a los jóvenes a buscar, a ver algo distinto, ¿no? Que todo eso llegue antes que la droga, digamos, que es lo que más preocupa, ¿no? A todos, ¿no? Y lo que más sufren nuestros vecinos. Entonces, nuestra tarea es, bueno, acompañar la vida de la gente y juntos trabajar para que estos males que están afecten menos a los niños, a los jóvenes, y por otro lado, explotar en el buen sentido, ¿no? Todo lo bueno que tiene la gente y hacer lo que ellos lo puedan desarrollar, ¿no? Uh-huh. Creo que la gente tiene muchos valores y muchas cosas muy lindas que de las cuales nosotros también estamos siempre contentos y aprendemos, ¿no? Me parece que como que uno al poder vivir en el lugar tiene una mirada distinta también de la realidad. ¿Cuánto hace que usted vive ahí en la 31, Guillermo? 11 años. 11 años. ¿Y cómo están viviendo en la villa? Y por ahí le pido algo que es difícil de lograr, pero traspolándonos al pensamiento del padre Mujica o intentando ser exégeta de su pensamiento, ¿cómo vería él este proceso de urbanización que se está definiendo por estos días de la Villa 31? Bueno, yo creo que ahora es una gran oportunidad que está por dar, ¿no? De esto de que el barrio se pueda urbanizar e integrar al resto de la ciudad. Es un trabajo arduo, que va a llevar tiempo y que tiene sus dificultades, pero es bueno que ya por lo menos se piense que los barrios obreros, que son las villas, no hay que erradicarlos, sino que hay que mejorarlos y hay que darle a la gente la posibilidad de tener su propio lugar, ¿no? Padre, por última, por lo menos por mi lado, esta semana los visitó la presidenta Cristina Fernández a propósito del aniversario de la muerte del padre Carlos Mujica. Digo, ¿pudieron hablar algo de la problemática de la villa? ¿Les comentó algo? ¿Les dijo que están en sus pensamientos, digamos, en un proyecto a trabajar algo respecto de la 31? Mira, no dio para conversar mucho, ¿no? Fue más que nada, quiso participar de ese acto y bueno, y vino y los vecinos entregaron un petitorio acerca de la urbanización pidiéndole al gobierno nacional que participe también de eso, ¿no? Uh-huh. Ya que es una de las partes que tiene que participar para que esto se dé. Claro. Y después, sencillamente fue un acto, ¿no? Y lo que sí se hizo fue firmar un convenio con el Ministerio de Justicia en el cual empiezo a funcionar, y ya está funcionando, lo que se llama acceso a la justicia, que es una oficina del ministerio en la cual la gente se acerca y puede tramitar muchas cosas que a veces son engorrosas, y que facilitar el acceso a la justicia a la gente. Eso está funcionando muy bien, ¿no? Uh-huh. La verdad que, bueno, ese era el otro motivo, ¿no? Que en ese día se inaugurara este espacio para que los más pobres también tengan la posibilidad de acercarse a la justicia, que muchas veces les es muy difícil por distintos motivos. Clarísimo. Guillermo Torre, párroco de la parroquia Cristo Obrero de la Villa 31, muchas gracias por este recuerdo del queridísimo Carlos Mujica, 36 años de su asesinato. Un abrazo muy grande. Bueno, que anden bien y muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias a usted. que brilla en todos lados, en un libro, en un niño, en un cine o en un teatro. Solo tengo que invitarla para que venga a cantar un rato. Ay, ay, ay, que se va la vida, más la cultura se queda aquí. La cultura es la sonrisa para todas las edades. Puede estar en una madre, en un amigo o en la flor. O quizás se refugie en las manos duras de un trabajador. Ay, ay, ay, que se va la vida, más la cultura se queda. Milenarias, ella espera malherida, prohibida o sepultada, a que venga el señor tiempo y le ilumine otra vez el alma. Ay, ay, ay, que se va la vida, más la cultura se queda aquí. La cultura es la sonrisa que acaricia la canción y se alegra todo el pueblo. ¿Quién le puede decir que no? Solamente alguien que quiera que tengamos triste el corazón. Ay, ay, ay, que se va la vida, más la cultura se queda. El maestro León Gieco. La cultura es la sonrisa. Sobre la hora. Sobre la hora. Con Mauro Federico, Carlos del Frade y la participación especial de Víctor de Genaro. Sobre la hora. Sobre la hora. Yo lo tomaría como un mensaje mafioso, porque cuando, cuando ella llega al estudio, nosotros nos ponemos un poco cachondos. Y seguramente decirte, tu mujer está escuchando el programa. Es una forma de anticipar que si vos decís algo, te van a sacar la roja. Quiero denunciar un mensaje mafioso a mi teléfono. Que parezca un accidente. ¿Cómo le va, Palmeiro? Muy buen día, ¿cómo están? Le quiso marcar la cancha. Y poner un poco de límite a todos, ¿eh? Sí, sí. Bueno, la próxima sí. Usted. No, bueno, pero la gorda debe estar durmiendo, así que no escucha hasta ahora. Mi vieja escucha que le va a batir después. Ah, bueno, bueno. Que dijo después Mauro. Hablamos con su mamá, entonces, que tenemos una excelente relación. Ha llamado la gente. Ha llamado la gente al 4535-5900 o 011-4535-5999. ¿Y qué dicen? Beatriz de Recoleta. Macri es un indeseable y desastre satánico, desde donde se lo mire. ¿Qué hicieron por la ciudad de Buenos Aires? No nos satisface ninguno de los legisladores porteños que tenemos y tampoco los diputados en el Congreso Nacional. Me llamó la atención algo que dijo Liliana Parada, que me pareció muy interesante, que tiene que ver con esto que dice nuestro oyente. Ella dijo, nosotros no somos partidarios de que a Macri se lo desplace a través de un juicio político. Nosotros lo queremos echar con los votos. Sí. Algo para lo cual Proyecto Sur, sobre todo, se viene preparando y muy bien para poder lograrlo en una eventual elección en la que Macri tal vez confronte en un proyecto reeleccionario, tal vez no, vaya uno a saber. Pero esa es la mejor manera, Beatriz, ¿era, no? Beatriz Arregonela. Hay que llenar la urna de votos y decirle que no lo queremos más, que en todo caso, los que lo votaron, nos equivocamos. Jorge de Barracas, con la gestión de Macri se duplicó la indigencia, pero para las escuelas privadas se aumentaron las subvenciones. Y hoy, para quienes no lo votaron, es un día de fiesta. Bueno. Carlos de la Plata, ¿no sería una mejor idea que en vez de que un empresario ponga la plata, lo hagan los trabajadores? Así los argentinos dejarían de quejarse. ¿Se refiere al diario Crítica? Calculo que sí. Creemos que sí. ¿Sí? Bueno, no, mira, a propósito del tema, yo lo dije con cierta ironía eso, pero me parece importante que el diario como tal fue creado como una empresa privada, independiente en este caso de la posibilidad o del entendimiento de que dependía directamente de un gobierno. Todas las empresas privadas tienen alguna vinculación, es decir, a través de la pauta oficial, a través de la amistad o de la relación con el poder político. Pero Crítica había surgido como un emprendimiento de un grupo de empresarios que en ese momento lideraba la Nata, el proyecto periodístico me refiero, y la verdad que uno se sentía bastante cómodo trabajando allí, porque no había prácticamente tema del que no se pudiera hablar o escribir en este caso. Hoy por hoy lo que nosotros estamos reclamando como trabajadores de Crítica es que aparezca un accionista, que aparezca un inversionista que lo que decida es la posibilidad de continuidad del diario. Si no apareciera este escenario, nosotros no descartamos la posibilidad de recorrer el camino de la formación de una cooperativa. Ocurre, para los que no saben mucho del tema, que armar una cooperativa no solo no es sencillo, sino que sostener un diario como única fuente de ingreso para una cooperativa es muy poco. Somos 180 trabajadores, 180 familias, y es muy complejo poder sostenerla con tanta cantidad de gente trabajando allí y con tan poco para ofrecer en términos comerciales. Nosotros no somos un pool multimediático que puede vender la publicidad, qué sé yo, en un programa de radio, en la tele, como hacen otros grupos comerciales. Bueno, de hecho, es muy difícil que se instalen publicaciones alternativas diferenciadas de algún sector económico fuerte, porque no es una actividad rentable. Sí, no es negocio, claramente claro, no es negocio para ellos. A menos que concentre mucha publicidad, etcétera, pero no es el caso, ¿no? Mirta de Tribunales, yo me pregunto, ¿realmente quién es Vudú? Es el quinto ministro de Economía de los Kirchner y eso habla mucho de ellos. Quiero destacar la charla que brindó en el Colegio de Abogados nuestro diputado Claudio Lozano. Los medios no le dieron difusión. Él les preguntó a los estudiantes, ¿quién es Vudú? Su charla fue brillante. Bueno, a la pregunta de quién es Vudú se me ocurren muchas respuestas, ¿no? Pero bueno. Seguramente la charla, Claudio, explicó algo de quién es Vudú, pero cuando lo dijo acá fue muy claro y lo simbolizó a Vudú o lo representó como uno de los más dignos exponentes de aquel think tank económico que fue y que es el SEMA, ¿no? O sea, es un tipo con un pensamiento claramente delineado por el establishment económico que le hizo a la Argentina, lo que usted ya sabe, no vamos a seguir opinando porque nos conoce. Héctor de Don Bosco, quiero felicitar al viejo porque va a ser papá y quería preguntar... ¿A quién? Creo que el viejo es usted. Ah, hecho el pendejo. Qué mirá, confianza. Lo, qué bárbaro. Bueno, y quería preguntar si en General Villegas está lapando, organizando marchas a favor de los tres trabajadores... depravados, perdón. Es una muestra más del feudalismo en los pueblos de la provincia. A ver, aclaremos un poco este tema porque algo queríamos mencionar a propósito de lo que ocurrió en General Villegas. Lo que se difundió esta semana, uno se maneja por las informaciones que publican los medios. En este caso, debo decir que seguí el conflicto ocurrido en Villegas a través del Héroe Clarín, que envió a una periodista a la que conozco y valoro y sé que labura muy bien, como es la Colo Candelaria Yamón, compañera nuestra en Crítica hasta hace poquito y ahora trabajando en Clarín. Y la Colo hizo una serie de crónicas muy interesantes sobre esto, que fue ni más ni menos que un abuso contra una menor de 14 años, perpetrado por tres personajes conocidos del mundo de Villegas. Villegas es un pueblo del oeste de la provincia de Buenos Aires, donde viven 20, 25 mil personas. 20 mil. Y ahí que todo el mundo se conoce. O sea, estamos hablando de personas de entre 25 y 30 años que decidieron enfiestarse a una pibita de 14. Lo que yo creo que está haciendo mención Héctor es a lo que ocurrió dentro de la sociedad villeguense luego de que se conoció este episodio. Que ocurrió el año pasado, pero que trascendió a través de la filmación de un video registrado a través de un celular. Y que es que hubo una marcha esta semana, cuando se conoció el tema, una marcha de una parte de la comunidad de Villegas en defensa de los tres personajes estos que hicieron esto con la pendeja. A mí me llamó la atención, incluso una de las marchas estuvo encabezada por la mujer de uno de ellos, que en ningún momento niegan la existencia del hecho. No, exacto. La víctima es la acusada, ella lo buscó. Exacto, sino es que terrible. Es tan terrible que te choca, ¿eh? Sí, no. Sí, deslizan la responsabilidad hacia una chiquita de 14 años, hoy de 15 años, y que hoy, como cuenta la crónica de Candelaria, le pidió a la mamá, vámonos de este pueblo, no puedo estar acá más, mamá. Hoy en Clarín publican las declaraciones del intendente, Alejandro Virginia. El intendente de Villegas, que es Alegre, Gilberto Alegre. Alegre, que no sé ni de qué partido es, pero bueno, importa, eso es lo de menos, okay. Dijo concretamente que si tuvo sexo con tres hombres, esta chiquita, es porque algún problema tiene. Y la calificó de rapidita, es rapidita la nena. No se puede creer. Sí, una barbaridad. Una barbaridad viniendo del jefe político, del intendente de todos. Y déjame, sí, claro. ayer vi imágenes que... y coberturas de la marcha, uh-huh. De esta marcha de la que hablábamos en defensa de los tres abusadores, sí. La verdad que no le voy a decir ni jóvenes, son abusadores. Y las declaraciones de la gente eran en ese sentido, No saben lo que, todos acá sabemos lo que era ella. Todos sabemos quién es esta nena, que no es tan nena. ¿No? Una chica de 14 años que fue encerrada, por decirlo de alguna manera, entre tres pibes, porque aparte tienen 25, 30 y 31 años. No son digamos, ninguno nene. Claro, no son ninguno nene. Por eso, porque digamos, si no estamos diciendo que los pibes chorros son pibes, y claro, resulta que los abusadores son, ¿entendés? Digamos, es una locura. Sí. ¿Qué ibas a decir, Virgo? No, nada inteligente, solo estas cosas me dan ira profunda. Y había algunos matices en esta situación que me recordaron al caso de María Soledad, uh-huh. Donde se acusa a la víctima, uh-huh. Se la descalifica moralmente y por lo tanto ya no tiene derecho a ejercer sobre sí misma ninguna defensa. Que esto es lo que se busca. No, es que yo creo, Virginia, digamos, socialmente es esta chica, tío, tiene razón lo que dice. Digo, esta chica ya no puede vivir más en Villegas. No. Después de esto, porque más allá de lo que diga después la justicia, digo, abuso, violación, lo que sea, digamos, esta piba no puede vivir más en Villegas. Uh-huh. Con los vecinos que tiene, que piensan lo que piensan y lo que dijeron en esta marcha, es imposible que esa piba vuelva a caminar por las calles de Villegas. Uh-huh. Pero la verdad que eso es terrible, porque en realidad poder vivir en una ciudad o no, de acuerdo a un pensamiento retrógrado y a la actitud que están teniendo estos vecinos, empalma, bueno, cuántas, o sea, a mí se me han venido mil imágenes, sí, claro. De cosas que pensé que nunca más iba a escuchar, como fue en el tratamiento de la ley de matrimonio gay, aberraciones que uno pensó que en la Argentina eran, que la Argentina había logrado superar niveles retrógrados del pensamiento. Y bueno, digo, acá lo único que a mí me deja relativamente tranquilo, entre uh-huh. comillas, es la actitud del fiscal, que está acusando claramente a estos tres hombres, no sé si es abuso deshonesto o abuso sexual, creo sí, que sí, es la carátula. Y que le está poniendo el hombro, y la verdad que ha salido a dar declaraciones y demás, sosteniendo y bancando esto. Porque aparte, digamos, a la gente hay que decir una cosa. La piba puede ser todo lo que quiera, pero el código penal y la ley es muy claro. Sí, en sí. Estas cuestiones no hay nada que explicar. Y no importa si la piba es rapidita, es lenta, no tiene nada, absolutamente nada que ver. Este es un dato importante que dice Alejandro, el que aporta Alejandro, porque según todos los especialistas, tanto los especialistas, los psicólogos forenses, como los especialistas en derecho, tratándose de una menor, con o sin consentimiento, ¿sí? Habiendo un mayor del otro lado, hay delito sexual. A ver, vamos a clarificarlo. Si vos tenés 30 años... y una piba de 14 se te regala, la responsabilidad de no mantener sexo con esa menor es tuya, no de la menor. Exactamente, porque aparte hay otras causas, hay otras cuestiones que influyen en esto, porque alguien de 30, 35 años puede tener una manipulación mental, psicológica, de una piba de 14. Totalmente. Que pobrecita, digo, no es que sea tonta, pero que es mucho más endeble, mucho más dócil a lo que uno le puede decir. Totalmente vulnerable a los manejos, además de tres tipos. Aparte, o sea, hasta por una cuestión de fuerza, imagínate, tres hombres encerrando una pibita de 14. ¿Qué va a decir la piba? Es como dijo, como declaró el otro día, digo, no me quedó otra. O sea, no tenía posibilidad, no tenía escapatoria. No podía elegir otra cosa. Bueno, terrible. Y la verdad que lo más terrible de esto es el rebote que ha tenido a nivel comunitario esto. Porque bueno, pero uno no tiene que pensar que además de los familiares de los tres violadores, hay mucha más gente en General Villegas, que posiblemente todavía ni siquiera apareció. Lo único que estás escuchando son estas voces. Uh-huh. Y sería de esperar que esta chiquita no tenga que mudarse de la ciudad, sino que encuentre dentro de la ciudad otros parámetros y otros criterios de moral. Lo que pasa es que flaco favor hace el intendente, porque si desde la autoridad política, desde el jefe de la ciudad, bueno, tal vez en frío, de una semana después, dice esto, la verdad que es una barbaridad. Y tengo miedo, aparte, que el intendente, aparte de ser el idiota que demuestra ser por estas declaraciones, esté bajando un discurso cuasi demagógico, porque si la marcha lo que está convocó haciendo, vecino, lo está haciendo para un sector, pero es para uno la tribuna. Debe esperar que no sea demagógico o que no tenga un resultado para el resto de una comunidad, como no pasó en tantos otros lugares donde hay, bueno, hoy la que está hablando es esta parte de la sociedad, bueno, no la quiero a mi criterio nefasta, ¿no? Uh-huh. Ahora no puede ser todo General Villegas. Che, y déjame repudiar por último algo que tiene que ver con el morbo, ¿no? Estoy leyendo en Clarín. El video ya está en internet. Claro, tomaron el decoro de pixelar mínimamente, de ponerle un ocultar mínimamente el rostro de la chica. Pero ¿cuál es la gracia de hacer esto? ¿Cuál es el sentido de hacer esto? El episodio que vivimos hace algunas semanas, que fue en Las Heras, ¿no? En General Las Heras, provincia de Buenos Aires también. Bueno, había otra historia. Yo tampoco estuve de acuerdo con la difusión que se le dio del video. Pero había otra historia. Era una historia de dramas entre parejas. Eran todos mayores. Sí, mayores con acá con hay una mayores. Nena de 14 años. Subir este... O sea, hacer lo que hicieron estos canallas es terrible. Lo que está haciendo una parte del pueblo de Villegas con el consentimiento pusilánime del intendente es abominable. Ahora, subir el video a internet de una chiquita de 14 años practicándole sexo oral a tres hijos de puta me parece una bajeza enorme. Una bajeza enorme. 10 minutos pasan de las 9 de la mañana. 4535-5900. Mirá lo que disparaste, Héctor de Don Bosco, con tu comentario de la pasada. Y todo porque le dijiste que era viejo. Y el otro, si quieren llamar de otro lugar que no sea Don Bosco, por ejemplo. Con el 011-4535-5999. Esta sala de espera sin esperanza, estas pilas de un timbre que se secó, este lado de fresa de la venganza, esta empresa de mudanzas con los muebles del amor, esta campana muda en el campanario, esta mitad partida por la mitad, estos besos de Judas, este calvario, este look de presidiario, esta cura de humildad, este cambio de acera de tu cadera, estas ganas de nada menos de ti, este arrabal sin grillos en primavera, ni espaldas con cremallera, ni anillos de presumir.

271 en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. Todos aquellos que quieran arrimar la solidaridad, ya sea a través de alguna nota, de alguna mención, pueden hacerlo llamándonos aquí a la radio. Y también, por supuesto, de acercar algún aporte de cualquier índole, es bienvenido. Mañana vamos a organizar una actividad con las familias, una actividad que tiene por objeto tratar de darnos un poco de manija, tratar de darnos un poco de ánimo en esta instancia tan dura que estamos atravesando. El diario está abierto todavía, el diario no cerró. Digo para todos aquellos que se refieren a Crítica de la Argentina como un diario ya cerrado. El diario todavía permanece abierto y los trabajadores estamos organizados para defenderlo, para resistir este intento de vaciamiento por parte de las autoridades empresariales. Y justamente en función de esto, el lunes vamos a tener una reunión, nuestros delegados van a estar allí junto al sindicato, en una reunión en el Ministerio de Trabajo, donde comprometió estar nuevamente la viceministra Noemí Rial. Los invitamos entonces, a apoyar y solidarizarse. Hay un fondo de huelga, por supuesto, que estamos tratando de nutrir para apuntalar a aquellos compañeros que tienen la Crítica de la Argentina como único trabajo, así que pueden acercarse hasta Maipú 271, Maipú, entre Perón y Sarmiento, aquí en el centro de la ciudad de Buenos Aires, acercar la solidaridad. Pueden traer torta, factura, lo que quieran. Van a ser bienvenidas, por supuesto. Este domingo vamos a hacer una choriciada al mediodía. Y el lunes, vamos a marchar todos, y los invito a marchar junto a nosotros, a la puerta del Ministerio de Trabajo, allí en la avenida Paseo Colón, en el edificio del Ministerio de Trabajo. Vamos a estar allí tratando de apoyar a nuestros compañeros, a nuestros delegados que participarán de esa reunión tan trascendental. ¿A qué hora el lunes? Para nuestro futuro. ¿Sí, Virginia? ¿A qué hora el lunes? Al mediodía, a las 12 del mediodía estamos convocando a todos aquellos que quieran sumarse. Estuvo presente a lo largo de toda la pelea, la CTA Capital, la verdad. Los compañeros de la CTA Capital nos dieron todo el apoyo. La CTA Capital y ATE estuvieron no solo adhiriendo formalmente, sino poniendo el cuerpo. El grupo de batuqueadores de CTA Capital, liderado por Carlito, que es un tipo que tiene 75 pirulos y está siempre en todas las manifestaciones que se organizan y que se organizan en la capital y en la que tiene que ver ATE y la CTA de Capital. Está presente Carlito, siempre apoyando, siempre tocando su redoblante. Estuvieron presentes, pusieron el equipo de sonido para que pudiéramos escucharnos más. Así que a todos ellos les quiero agradecer muchísimo, así como a todos aquellos que se acercaron a darnos su solidaridad. ¿Tenemos más mensajes de los oyentes? Sí, sí, tenemos mensajes de la gente que llama al 4535-5900 o 011-4535-5999. ¿Y qué dicen? Pedro de San Telmo. Leí en el diario Clarín que el intendente de General Villegas le echa la culpa a la menor. Me parece de terror que avale la pedofilia. Hay que agradecer a Kirchner porque Racing zafó. Suerte con el diario Crítica. La Biblia del Calefón. Sí, justamente la creación de este energúmeno del intendente de Villegas era, sí, que nos referíamos recién, ¿no? Cuando así es, así es. Juan de Almagro. El año pasado, una secretaria de Defensa de la Mujer en Santa Rosa, La Pampa, hizo la denuncia sobre los prostíbulos que había allí. El intendente dijo que las mujeres que trabajan en ese lugar sirven como apoyo espiritual para la sociedad. El caso de General Villegas no es el único caso que hay. José de la Ferrer. No se tienen que olvidar de Bergoglio. Él es una de las personas que le hacen mal a nuestra sociedad. Se quejan de los demás y no hacen nada. Pasan los gobiernos y ellos se quedan. Se refiere al arzobispo de Buenos Aires, ¿no? Jorge, sí, Bergoglio. Y Javier de Mataderos. Yo no creo que Proyecto Sur pueda sacar con los votos a Macri porque permitieron que la sociedad rural controle la Comisión de Agricultura en el Congreso. Bueno, una mirada seguramente de la interna parlamentaria en la que Proyecto Sur, como otros bloques, seguramente están disputando poder, ¿no? Sí, tampoco es que Proyecto Sur pueda poner y decidir quién es el presidente de la Cámara. Se refiere a Burjaile, que es de Confederaciones Rurales Argentinas, el presidente de la Comisión, pero es parte de el poder de los demás bloques también, ¿no? Burjaile es diputado, ¿por qué partido? Por la UCR Formosa, sí. Ajá. Pero fue el vicepresidente de CRA. De Confederaciones Rurales Argentinas. Exacto. Y otro de los dirigentes promovidos al calor de la disputa campo-gobierno, ¿no? Exacto. Bueno, hablando de disputa, estos dan la pelea, ¿no? Porque realmente cuando uno tiene el riesgo de perder el trabajo y cuando se avecinan tiempos difíciles y los empresarios se las toman, los trabajadores a veces toman la decisión de agarrar el toro por las astas y encargarse ellos mismos de llevar adelante las tareas de producción para que la fuente de trabajo no se pierda y para mantener viva la esperanza. Este es el caso de los compañeros y de las compañeras de la Cooperativa de Trabajo Oeste Argentina. La empresa se llamaba Demán. Es una fábrica de dulces que fue recuperada por los operarios y también por los vecinos de Rodeo de la Cruz, en la provincia de Mendoza. Esta es su historia. Mi nombre es Marcelo Fabián Giglio, soy presidente de la Cooperativa de Trabajo Oeste Argentino Limitada, fábrica de conservas y dulces. La fábrica ya lleva trabajando como cooperativa 6 años, somos todos desempleados, que bueno, ante la situación de crisis, vaciamiento y quiebra, decidimos tomar la fábrica en el año 2004, cuando nos encontramos, bueno, con que los patrones se habían ido, la fábrica empieza a caer, se presenta en quiebra y bueno, no encontramos otra solución, digamos, para continuar con las fuentes de trabajo. Mi nombre es María Fernanda Aguilar, soy la directora de la ONG Forum en Mendoza. Nosotros nos contactamos con la Cooperativa Oeste Argentina a través de la Dirección de Cooperativas de Mendoza. Ellos conocían el trabajo que nosotros veníamos desarrollando anteriormente con emprendedores, con pequeños microemprendimientos. A partir de eso empezamos la relación con la cooperativa hace 3 años. Que estamos trabajando y bueno, la manera de acompañar es con asesoramiento, con capacitaciones, sobre todo relacionadas con lo que tiene que ver la gestión, con la administración de la empresa y fortaleciendo el concepto fundamental de estos procesos de las empresas recuperadas, que es el del trabajo autogestionado. Y en ese sentido poder darles herramientas a los trabajadores para que puedan llevar mejor este proceso de pasar de ser un trabajador, un empleado de una empresa, de una fábrica, a poder ser un dueño de su cooperativa, poder tomar las decisiones, manejar la información y tener las herramientas para poder gestionar esta cooperativa. Y de alguna manera poder insertarse otra vez en el mercado y competir, pero haciéndolo con una mayor conciencia social y con un mayor compromiso con la comunidad y con toda la sociedad. Bueno, nosotros elaboramos conservas y dulces, puntualmente estamos haciendo dulce de membrillo, mermelada de membrillo. Las líneas que tenemos son industriales, así que los clientes que tenemos hoy actualmente son panaderías, roticerías, algunos hospitales y demás. Estamos con un proyecto de elaboración de dulce de batata que, si todo sale bien, sería reactivar una nueva línea de elaboración, lo que significaría también la incorporación de nuevos socios y nuevas fuentes de trabajo dentro de la cooperativa. La idea es seguir creciendo. Mi nombre es Cecilia Carino Caña, soy tesorera de la Cooperativa Oeste Argentina. En proyectos a futuros también está la idea de acondicionar nuevamente lo que es la parte de encurtidos de la empresa, que es picles, aceitunas, y acondicionando nuevamente ese sector de la cooperativa podríamos generar muchísimas más fuentes de trabajo. Y indirectamente también con lo que son productores de la zona, porque para hacer los picles necesitamos una gran variedad de verduras, así que generaríamos más puestos de trabajo y a la vez también reactivar a varios productores que en vez de venderlo en la feria a un precio que no se lo pagarían como corresponde, nosotros podríamos hacer un encadenamiento productivo. Esa es la situación de la cooperativa. Actualmente tenemos 13 socios. La idea es generar mucho más trabajo y tener más socios y más productos también para vender. Siempre tratando de mejorar un poco más en cuanto a la calidad, siempre la misma y siempre tratando de que sea mejor todavía. We'll be right back.

Él es un dirigente que participó y participa activamente de la CTA porque es su secretario general en el ámbito bonaerense, pero también es dirigente de la Asociación de Trabajadores del Estado y está muy pendiente de una serie de conflictos territoriales que están, en este caso, afectando a trabajadores y trabajadoras bonaerenses. Pero vamos a arrancar con el tema del Congreso Nacional de Delegados, que lo mencionamos a comienzo del programa. Se llama Hugo, le decimos Cachorro, Godoy, ¿cómo te va, Cachorro? Mauro Federico te saluda, buen día. ¿Cómo te va, Mauro? Buenos días. Bien, viejo, bien, gracias por atender. Gracias por llamar. No, por favor. Bueno, contanos, porque la verdad que ayer nos resultó muy gratificante a los militantes de la CTA poder seguir, te digo, no lo hicimos las 24 horas, pero sí un buen rato a la tarde, seguir las alternativas de lo que pasaba en Embalse a través de Internet, porque la transmisión en vivo que se hizo a partir de la radio abierta nos permitió tomar contacto con lo que estaba pasando en Córdoba, con este Congreso Nacional de Delegados, pero como muchos de los que nos están escuchando seguramente no tuvieron la oportunidad de hacerlo, como nosotros, queríamos trasladarle a nuestros oyentes interesados en lo que está pasando, qué fue lo que ocurrió ayer en el Congreso Nacional de Delegados. Sí, la verdad que fue importante el Congreso por este momento tan particular que vive nuestra central, en el cual hemos logrado, después de muchos años de instalado con fuerza, todo el debate sobre la libertad y la democracia sindical, instalarlo en la realidad nacional como un dato insoslayable. De hecho, esto fue considerado central del Congreso y veníamos de una semana con la visita de la Comisión de la OIT, que había sido un dato muy importante de la realidad política, a pesar de los gobiernos que han intentado negar a nuestra central, negando los distintos aquí, negar la personería de nuestra central, porque cuando se niega la personería de la central, cuando se niega el debate sobre la libertad y la democracia sindical, lo que se está negando es la posibilidad de los trabajadores se organicen en los sectores de trabajo, que los trabajadores se organicen en nuevas organizaciones sindicales. Esto a pesar, insisto, de la actitud de los gobiernos, la legitimidad que nos han otorgado millones de trabajadores afiliados a la central y de nuevas organizaciones que están surgiendo, está haciendo de este objeto de avanzar en la libertad y la democracia sindical en nuestro país, a pesar del unicato, a pesar de los gobiernos que lo quieren limpiar y de las empresas, que son las principales responsables de querer evitar la organización de los trabajadores, a pesar de todos estos impedimentos, nuestra central crece, se desarrolla y también las nuevas organizaciones sindicales que están surgiendo en los distintos ámbitos que surgieron, como ustedes lo expresan, lo han expresado en distintos momentos y además como se expresan los trabajadores en las minas de San Juan, los tareferos en Misiones, los trabajadores de la UCRA, los conductores del transporte. Así que, bueno, en ese sentido, el Congreso fue un nuevo paso en este camino. También fue un dato importante, fue un Congreso en un año de elecciones de la CTA, así que bueno, se eligió la Junta Electoral y fundamentalmente se ratificó la acción política que nos... Cachorro, te estamos escuchando con muchísima dificultad. ¿Me escuchás, Cachorro? Te estamos escuchando, me parece que se cortó. Bueno, estamos hablando, o estábamos hablando con Hugo Cachorro Godoy. Fíjense si no hay un teléfono fijo donde poder ubicarlo, porque nos interesaba muchísimo tener de su testimonio justamente el detalle de lo ocurrido ayer en el Congreso Nacional de Delegados de la CTA, que se llevó a cabo en Embalse, en la provincia de Córdoba, y también consultarlo sobre un hecho gravísimo que ha ocurrido hace algunos días, que fue un desalojo, un brutal desalojo, acaecido en la localidad de Gorina, allí en las afueras de la ciudad de La Plata, por disposición de un juez, y que fue repudiado por un conjunto no solo de concejales, en este caso de la Municipalidad de La Plata, sino también de diputados nacionales. La idea es poder continuar la conversación con Cachorro en la medida de lo posible para delinear los aspectos centrales de este congreso. Si no les parece mal, hagamos una pausa musical. Sí, me parece bien. Hagamos una pausa musical y restablecemos el contacto. Desde los tiempos más remotos vuelan los ángeles guardianes, siempre celosos de sus votos contra atropellos y desmanes, junto a las cunas infantiles, junto a los tristes moribundos. Cuentan que velan los gentiles seres con alas de otro mundo. Cuando este ángel surca el cielo, no hay nada que se le asemeje. El fin de su apurado vuelo es la sentencia de un hereje. No se distraiga ni demore, todo es ahora inoportuno. Va rumbo al campo de las flores, donde la hoguera espera a Bruno. Se lanza un ángel de la altura, caída libre queda frío. La orden de su jefatura es descender hasta los ríos. Es 19 y también mayo, ponte de espuma y madre sierra. Cuando otro ángel a caballo cae con los pobres de la tierra. Dicen que al filo de la una un angelote compasivo pasó delante de la luna sobrevolando los olivos, y cuentan que con mala maña fue tiroteado su abanico justo a la hora que en España se asesinaba a Federico. Nos quedamos acá, escuchamos a Silvio Rodríguez, Cita con Ángeles. Un hermoso tema de Silvio que lo vamos a interrumpir porque realmente se interrumpió de manera involuntaria la conversación que veníamos manteniendo con Hugo Cachorro Godoy, el secretario general de la CTA de la Provincia de Buenos Aires y de la Asociación de Trabajadores del Estado. Estábamos repasando lo ocurrido ayer en el Congreso Nacional de Delegados de la CTA en Embalse, en Córdoba. Quería preguntarte, antes de pasar a otro tema, Hugo, estás ahí, ¿no? Estaba escuchando a Silvio, la verdad que estaba hermoso. Sí, estaba linda la canción, lo que pasa es que nos queda poco tiempo y queríamos hablar con vos de otro tema, además de este repaso por el Congreso de la CTA. No quería dejar de preguntarte algo que estamos consultándole a todos aquellos dirigentes de nuestra central con los que charlamos en estos días, y que es, ¿cuál es la central, cuál es la CTA que imaginás y por la que vas a luchar hacia los próximos 10 años? Bueno, esto es muy particular este año en esta discusión que estamos dando, porque este año tenemos elecciones en nuestra central. Uh-huh. Y van a votar miles de compañeros, y en nuestra central tenemos el privilegio de que a los dirigentes, tanto a nivel nacional como provincial como a nivel local, se elijan por el voto directo y secreto, y entonces este no es una discusión de algunos militantes o de algunos dirigentes, sino que es un debate masivo, es un debate colectivo. Y sin ninguna duda, justo cuando se cortó el teléfono te decía que en el Congreso lo que se votó de manera unánime fue la ratificación de las definiciones que a lo largo de los años venimos sosteniendo desde nuestra central, que es construir una central que le dé espacio, contención y posibilidades de participación a miles y miles de trabajadores que hoy están limitados. Están limitados por el unicato, por ese querer imponer dentro de los lugares de trabajo a organizaciones sindicales, empresariales que están caducas, como a miles y miles de trabajadores que no tienen la posibilidad de organizarse o porque los reprimen o porque están desocupados o subocupados o son trabajadores jubilados. Entonces, la CTA nació para que la unidad de los trabajadores no sea la unidad de los dirigentes, sino que sea la unidad de miles y miles de trabajadores, no para que sea la unidad de aparatos o coordinación entre aparatos, sino para que sea el espacio que dé posibilidad de protagonismo a miles y miles de trabajadores. La unidad es la unidad de los trabajadores. Esa es la unidad que estamos construyendo. Uh-huh. En un sindicalismo, en un modelo de organización sindical y de participación sindical de nuevo tipo, absolutamente que supera los límites del sindicalismo tradicional que lamentablemente se expresaron con sus limitaciones más acabadas, en esto que fue su incapacidad de ponerle límite a lo que fue la entrega de los años 90. Uh-huh. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando discutimos este nuevo modelo sindical y cuando hay algunos que dicen que la unidad tiene que ser la unidad de los aparatos, esa unidad solamente conduce al fracaso de los trabajadores. Esta es una primera cuestión. La segunda es la autonomía de los gobiernos. Autonomía de los gobiernos, de los patrones y de los partidos políticos. Esta autonomía nosotros la vamos a defender a rajatabla, no solamente porque los trabajadores necesitamos la capacidad creadora de decidir por nosotros mismos, sino porque cuando los trabajadores se subordinan a un esquema político o empresarial hegemónico en un determinado momento, lo que se coarta es la posibilidad de que los trabajadores seamos el eje vertebrador de un proyecto político de nuevo tipo para toda la sociedad argentina. En este momento en que se le presenta a la sociedad una opción River Boca, gobierno o oposición conservadora, en este momento la autonomía de la central es fundamental para poder no solamente pelear por la distribución de la riqueza y la recuperación de los recursos estratégicos en nuestro país, sino también para que vertebremos la unidad de los sectores populares que puedan expresar realmente un proyecto verdaderamente liberador, donde las palabras no digan una cosa y la acción otra, como nos suele suceder a diario en la vida política de nuestro país, sino donde la palabra y la acción sean expresión de un proyecto liberador que hoy el pueblo argentino y la sociedad argentina necesita. Así que esta CTA además debe abrir espacio y protagonismo para los jóvenes. Ahí tenemos que avanzar hacia una nueva generación de dirigentes. Uh-huh. Y este es el tercer dato importante sobre el cual debe asentarse esta discusión que estamos. El Congreso sirvió en ese sentido para esto también. Vamos a demostrar que nuestra central es una central democrática y que van a ser los trabajadores los que van a decidir participando protagónicamente no solamente una elección que se dé el 23 de septiembre cuando votaremos para elegir miles de dirigentes en todo el territorio de la nación, sino para ir definiendo este modelo y este proyecto de central que es fundamental no solamente para los trabajadores sino para toda la sociedad argentina. En los últimos minutitos que nos quedan, lo más breve posible, pero no quiero dejar de mencionar lo que está ocurriendo con las casi 50 familias que viven en el barrio Colinas del Sol, ahí en Gorina, en las afueras de la ciudad de La Plata, hubo un desalojo brutal, ¿no?, dispuesto por un juez. Sí, ahí hay dos datos importantes, fuertes. La primera cuestión es que un juez, el juez Melazo, de La Plata, ordenó de manera absolutamente ilegal el desalojo de un grupo de familias que hace 50 años vive ahí por el solo hecho de ser vecino del lugar, vivir en contra y vivir en barrios cerrados, vivir en mansiones que se instalaron después de que ese barrio ya estaba ubicado, porque hay gente que vive hace más de 20 años, o sea que más que la justicia fue utilizada para defender el privilegio y el interés inmobiliario de unos pocos. Uh-huh. Y en segundo lugar, el problema es que la justicia y el gobierno de la provincia funcionan así. No ha sido el único desalojo, ha habido varios desalojos en la región y en otros lugares de la provincia, porque el problema de la tierra es cada vez más grave. Cerca de 4 millones de argentinos hoy en la provincia de Buenos Aires, uh-huh, tenemos problemas de vivienda. Y no hay una política gubernamental ni a nivel nacional ni a nivel provincial que lo resuelva, y por eso es que en este momento la lucha de este grupo de 50 familias por obtener su derecho a la tierra, su derecho a una vivienda digna, es un emblema para que la justicia deje de ser un elemento al servicio del negocio inmobiliario y del privilegio de unos pocos, y para forzar en el gobierno el desarrollo de políticas públicas que permitan resolver este drama de la carencia de la vivienda y del derecho a la tierra que tienen gran parte del pueblo bonaerense y argentino. Hugo Godoy, secretario general de la CTA y de la Asociación de Trabajadores del Estado de la Provincia de Buenos Aires, gracias por este contacto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, Mauro, y un abrazo para todos. Saludos, viejo. Hasta luego. Yo no quiero volverme tan loco, yo no quiero vestirme de rojo, yo no quiero morir en el mundo hoy. Yo no quiero ya verte tan triste, yo no quiero saber lo que hiciste, yo no quiero esta pena en mi corazón. Escucho el beat de un tambor entre la desolación de una radio en una calle desierta. Están las puertas cerradas y las ventanas también. ¿No será que nuestra gente está muerta? Presiento el fin de un amor en la era del color. La televisión está en las vidrieras. Toda esa gente parada que tiene grasa en la piel. No se entera ni que queman, yo tan solo les digo que es un bajón. Yo no quiero sembrar la anarquía, yo no quiero vivir como digan, tengo algo que late en mi corazón. Escucho un tango y un rock y presiento que soy yo. Veo tantas chicas castradas y tantos tontos que al fin yo no sé si vivir dando respuesta. Yo quiero ver muchas más delirantes por ahí bailando en una calle cualquiera. En Buenos Aires se ve que ya no hay tiempo de más. La alegría no es solo con odio, yo no quiero sentir esta depresión. Qué lindo, Charlie con León, me hace acordar a cuando era pendejo, 15, 16, y Charlie presentaba este disco, hermoso disco, Yendo de la Cama al Living, el primer disco solista. Este tema se llama de varias maneras. Se conoció originariamente como Pena en mi corazón. Y después, para el disco, le pusieron Yo no quiero volverme tan loco. Sobre la hora. Sobre la hora. Con Mauro Federico, Carlos del Frade y la participación especial de Víctor de Genaro. Sobre la hora. Qué definición de campeonato complicada, ¿no? Yo sé que no está del Frade, se ausentó sin aviso, o con un aviso inminente, ahí, en el borde dijo, che, no voy, llamó anoche, dijo, no puedo ir mañana que tengo que ir no sé dónde, pero igual vamos a hacer un bloque de fútbol. Sí, pero le escapó para no, se está concentrando, como los jugadores, guardaron los titulares para concentrar para la exacto, promoción. Saben que están en promoción y les duele que hayamos quedado nosotros a salvo. Por eso, dice que por eso no vino. Yo estoy seguro. Yo te digo, imagínate que Atlético Rafaela termina clasificando para la promoción y le gana el ascenso a Central. No, una interna provincial tenemos. No trabaja más. Se llama la persona en tierra. Que debe estar escuchando el Frade. Ah, claro. A escondidas, ¿no? Aunque no quiera hablar. Pero no le mande esa. Bueno, mañana hay definición de campeonato. Porque ni más ni menos que entre Argentinos Juniors y Estudiantes. Claro, pero aparte fíjate que la definición del campeonato es mañana a las 3 de la tarde entre Argentinos y Estudiantes. Y Boca ya jugó anoche, perdió terriblemente 3-0. El partido de River, que iba a ser el que cierre la fecha, de alguna manera un poco importante para la televisión, lo pasaron al sábado. O sea, no queda nada de Boca, de River. Lo que preguntaba Virginia al principio del programa, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Se murió el fútbol negocio que ganan Argentinos Juniors y Estudiantes? Y está bueno, porque digo, recién repasamos con Virginia fuera de... Digo, salió un campeón Lanús, salió campeón Banfield, salió campeón Argentinos Juniors, clubes que bueno, aparte... Bueno, todavía no. Bueno, sí, vamos, sí, ponemos nuestro voto por el Luigi Borghi y Argentino Junior. Porque son clubes que en lo social y en lo comunitario, digamos, hacen mucho. Lanús es muy importante en Lanús. Víctor lo sabe muy bien. Digo, Banfield es muy importante en Lomas de Zamora. Argentino Junior es muy importante porque es un club realmente social. Claro. Donde hay mucha actividad. Barrio. Bueno, digamos, exacto. Una conexión del barrio con el club. Exacto. Muy grande, ¿no? El propio Estudiantes, que hoy está peleando, pero quizá esté un paso por encima a nivel tamaño y logros, digo, también es muy importante dentro de La Plata, porque hacen una actividad social muy importante y demás. Y está bueno, porque la verdad que el Vichy Borghi, que Dios quiera, sea el próximo técnico de Boca, ya estoy metiendo mi botito, digo, ojalá que lo saque campeón argentino, porque argentino es un... Hoy volví a escuchar que volvían a hablar con Bianchi. Sí, bueno. Con Bianchi están hablando rato. No lo quiero decir nada, pero ¿saben de qué cuadro es hincha el Vichy Borghi? La gente inteligente, la gente que sabe de fútbol. De Racing. Es de Racing. Grande el Vichy, carajo. Solo porque de Racing vamos a bancar a Argentinos Juniors. No, y aparte encarna una filosofía de fútbol que realmente está mucho más cerca del pueblo argentino, de ajá, lo que sentimos como fútbol, que muchos otros que, digamos, especulan y demás. El Vichy Borghi, aparte de una cosa... Vichy Borghi fue un gran jugador de fútbol. Eso, no me cabe ninguna duda. Integró el plantel mundialista del 86. Del 86. Fue suplente en ese equipo de México 86. Sí, entró dos o tres partidos, ha jugado. Después de años brillantes, del 84-85 en Argentinos Juniors, donde salieron campeones de todo, campeón nacional, campeón de la Libertadores. Llegaron donde a perder la final, ¿no? Donde perdieron una final con Juventus. Cuestionadísima. Sí, cuestionadísima y muy polémica. Así que bueno, nuestros votos por Vichy Borghi, que salga campeón, que se reparta la torta, como quien dice, y que un club de barrio y chico vuelva a tener el lugar que nunca tuvo, nunca debió haber dejado de tener, ¿no? Y se viene el Mundial y este programa va a tener, por supuesto, periodistas acreditados. Acreditados en la pizzería de la esquina, que tiene un plasma grande y vamos a ver el partido ahí. Pero por supuesto, nosotros no nos vamos a quedar afuera de la fiebre mundialista. somos todos hinchas de Argentina y de Maradona y queremos salir campeones. Por supuesto, después cuando al segundo partido que pierda Maradona lo vamos a putear en todos los idiomas. Nosotros por ahí no, pero el común de la gente. No, bueno, ya aquí nos están puteando. Sí, con la lista de esta semana de los 30. Ah, bueno, ya. Eso sí, eso una lista de 30 que, a ver, muchachos, nunca se debería haber dado. Jamás. Es inexistente. Jamás. Que incluyó a la Ariel García, a Insaurralde, jugadores que no están ni cerca del Mundial con el... Con todo el respeto. Con todo el respeto, ¿no? Pero digo, y polémica como Cambiaso y Zanetti, que claro, quedaron fuera de la lista final. Dos jugadores que han ganado todo con el Inter. Ya tenía la figurita de Cambiaso y de Zanetti. Y hay muñequitos ahora también, hay muñequitos. No, pero vio el álbum de la selección que se ha todo con figurita. Bueno, le digo que Maradona dejó varias de esas figuritas fuera del Mundial, así que... Pero bueno, ahí estamos, con la polémica. Esta semana o la próxima se darán los 23 definitivos. Y Maradona siempre polémico, con muchas internas en la selección. Y siempre, digamos, como lo di a conocer varias veces, siempre enfrentado con el real poder de la AFA, de Julio Grondona y de todos los las zancadillas que quisieron ponerle y que le hicieron a lo largo de todo este proceso, ¿no? ¿Quién dice la AFA? Dice la FIFA, por supuesto, que organiza el campeonato del mundo, ni más ni menos. Esperemos que en este 2010 en Sudáfrica al Diego no le corten las gambas. Bueno, se vamos. ¿Les parece que nos vayamos? Nos vamos sin cortina, ¿eh? Tenemos cortina. Ahí está sonando la cortina de despedida de este programa que regresa el próximo sábado, como de costumbre, aquí por AM990 Radio Splendid. Esperemos que esta vez, ya definida la promoción, el señor Carlos del Frade se digne a venir, o por lo menos a atendernos el tiempo. Te dé la cara. Claro, viejo. Si no, vas a ser un come gato, Rosarini cobarde, además. Que pasen una buena semana. Les mando un beso grande y los espero a todos el lunes a las 12 del mediodía en la puerta del Ministerio de Trabajo para apoyar a los trabajadores de Crítica, que estamos tratando de que nuestra fuente de trabajo y un diario se salve. Un abrazo grande. Chau. Tirarla afuera para jugar de local en cualquier cancha, aunque pongo el corazón y vos ponés la...